esas variables que van apareciendo, ustedes los tendrán en varios países, se van repitiendo? ¿Hay cierto, digámosle, modo operandi en ciertos países con algunas características particulares? ¿O en general, digamos, cómo es el diagnóstico en general que ven de...? Es una pregunta muy seguramente... No, pero a ver, hay 81 estados parte en este momento. América Latina, digo, hablemos si quieren de América Latina, que por ahí es más fácil en términos de los países más cercanos, ¿no? Hay tendencias en común, pero también hay mucha especificidad a nivel nacional, y a nivel nacional hay mucha especificidad incluso internamente. Temas comunes, sí, de América Latina, por ejemplo, toda la lógica que alrededor de los temas de seguridad construye respuestas tendientes a resolver los temas de manera, me diría, simbólica y no real, aumentando penas, que generan algunos fenómenos muy complejos en América Latina, que es sobrepoblación en los lugares de detención. Generan fenómenos complejos, que es cierto espacio social, cultural, de aceptación de la violencia institucional como una forma de control. Pero así todo, digo, hay que bajar a la especificidad, porque, a ver, no es lo mismo las situaciones penitenciarias en países de América Central que salieron de guerras en los años 90, o sea, muy recientes, a las de América del Sur, Chile y Uruguay, que sus dictaduras ya llevan un tiempo determinada, en las que se está avanzando, en el caso de Argentina, con fenómenos muy muy particulares de memoria, verdad y justicia, donde al menos la tortura del pasado está puesta en cuestión y mostrada. Cambia, digamos, la especificidad, no es menor. Para el subcomité sí hay cosas que son comunes y centrales. Uno de los objetivos de las visitas no es solo el monitoreo, sino fortalecer a los mecanismos nacionales, garantizar que el Estado les dé recursos, les dé independencia, que trabajen con una metodología adecuada. Esto es un tema, bueno, que va a ser parte de mi presentación de hoy. No es entrar a los espacios de detención a buscar casos, es entrar a buscar fenómenos claros, sistémicos, más generales. Es trabajar de una manera que garantice que no haya represalias. Uno de los temas más graves en este tipo de tareas es que las personas no son víctimas de la tortura pasada. En algunos casos pueden serlo, en general son personas que están en situación de victimización permanente. Entonces, trabajar con personas que están en situación de victimización requiere una serie de cuidados no menores.